Saludos fanáticos, amigos, audiencia de Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludos de Caracas, Venezuela. Hoy es 15 de septiembre de 2019 y tengo el gusto de saludar también a mi amigo y compañero del otro lado del charco, desde la ciudad de Zaragoza, José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido. Muy buenas tardes, noches, Ángel, estimado auditorio, encantado de estar aquí con ustedes una vez más. Bueno, primero lo primero, ¿cómo ha estado el clima? Ha estado lloviendo mucho, veo que hay hasta inundaciones por allá por España. Sí, efectivamente, en el Levante y en el sur de España ha habido un fenómeno que ya es recurrente, todos los salidas de verano y comienzos de otoño, se llama la gota fría. Hay que recordar al gran Carlos Vives con el título de esa canción, pero es viene de aquí, ¿no? Se presentan lluvias, muchas veces torrenciales y descensos de temperatura, y ha castigado particularmente, como digo, el Levante, Murcia, y la zona del sur de España contigua a Murcia, Málaga particularmente. Pues ha habido lamentablemente desgracias que pérdidas humanas que lamentar, y ha estado mucho en las noticias hasta el día de hoy. Sin embargo, el día de hoy la noticia grande de España es la victoria de la selección española en el Mundial de Baloncesto. Sí, señor, te felicito por eso. ¿Cómo lo toman ahí en Zaragoza? Me imagino que la fiesta debe estar en la calle. Sí, ahí, a ver, el baloncesto seguramente después del fútbol, y con diferencia, es el deporte más popular, el segundo deporte más popular en España a nivel masivo, y realmente casi todas las ciudades importantes, al igual que tienen al menos un equipo de fútbol importante, tienen un equipo de básquetbol de relevancia, ¿no? El Zaragoza no es una excepción, tiene un equipo bien competitivo y se ha celebrado con mucho alboroso esta segunda Copa del Mundo de Baloncesto, que en esta oportunidad también se conquista, la selección española la conquista en tierras asiáticas. La primera fue en Japón en 2006, y ahora, unos añitos más tarde, pues en China. Bueno, yo creo que si se entregara un balón de oro en baloncesto, que yo no sé si existe, habría que entregárselo a Marc Gasol, porque es campeón en la NBA y campeón ahora del Mundial. Sí, que yo sepa no existe tal trofeo. El MVP, sin embargo, fue Ricky Rubio, también habitual, amigo, lleva dos temporadas o tres en la NBA. Marc hizo un torneo monstruoso, ¿no? Y efectivamente es uno de los dos jugadores que ha logrado ese doblete en un año, ¿no? Ser campeón en la NBA con su equipo en la NBA y además campeón del mundo, ¿no? El otro que es Lamar Odom, creo que se llama, el otro jugador de la NBA que lo logró en su vida. Sí, que después de retirarse ha tenido una vida realmente lamentable. Pero bueno, no nos vayamos al tema. Mira, bueno, enhorabuena, y después que terminamos, pues entonces me imagino que irás por ahí a algún pop a celebrar. Mira, a ver, los siguientes resultados en la última jornada, pues Mallorca y Athletic de Bilbao empatan a 0. Real Madrid 3, Levante 2, Leganés 0, Villarreal 3, Real Sociedad 2, Atlético de Madrid 0, Barcelona 5, Valencia 2, Eibar 1, Español de Barcelona 2, Alavés 0, Sevilla 1, Celta 0, Granada 2, Real Valladolid 1, Osasuna 1, y en este momento se está jugando, está en el minuto 20, pues Real Betis 0, Getafe 1. Pues bueno, con estos resultados ya terminó el juego de Sevilla, pues todo el Sevilla es líder en solitario con 10 puntos, le sigue el Atlético de Madrid, que venía en pleno, pero ahora tiene 9 puntos, y el Real Madrid y el Atlético de Bilbao ambos con 8. Entonces, a ver, Real Madrid 3, Levante 2, no lo pude ver, pero vi unos highlights y me di cuenta que bueno, que eso se encaminaba a una victoria cómoda, pues iba 3-0, y de repente el Levante, cual criada respondona, pues se le montó encima al Madrid, marcaron dos goles, y el Madrid termina sufriendo, partner. Ah, sí, es tal cual, vi el partido completo, y efectivamente, los primeros 55 minutos del juego, el Madrid fue arrollador, realmente arrollador, como sea ya un buen rato que yo no veía al equipo jugando, ¿no? Y efectivamente, una vez que tomaron posesión del balón, a eso del minuto 7 u 8 del primer tiempo, no dejaron y le pasaron por arriba al Levante cuando quisieron, no cuando quisieron, siempre que tuvieron la oportunidad. Digo cuando quisieron, porque el otro equipo también juega, ¿no? O sea, como despectivo decir cuando quisieron, no fue así. El Levante puso sus mejores esfuerzos y no logró contener al equipo Real Madrid durante los primeros 55 minutos del partido. Después del minuto 55 es como si hubieran tocado, pasado el switch y el Levante tomó la manita del juego, detonó el vuelco del partido, un gol de un expadrista, Borja Mayoral. Que me parece que muy, de una manera muy caballerosa, aplicó la ley del ex y no celebró el gol. No celebró el gol, y después la grada lo compensó. Cuando terminó el partido, le dio una cerrada ovación a Mayoral. Precisamente, porque no hay que olvidar que él está cedido, él no fue vendido, él está cedido en el Levante. Y bueno, pues metió el gol y eso le dio un poquito el vuelco anímico al juego. Al poco de salir, de haber marcado el gol, sale Ramos, que fue un cambio muy raro porque se esperaba que Ramos se quedara todo el partido y en todo caso haber sacado a Varane de cara al partido de Champions el martes, en el cual Ramos no puede jugar porque está sancionado, y Varane y Militao serían la dupla que haga la central en ese juego contra el PSG. Se esperaba que en todo caso, si saliese alguien, hubiera salido Varane y hubiera entrado, hubieran cambiado el esquema de defensa bajando a Casemiro. Pues no tiene otro, ese es el tema. O sea, Nacho también está fuera de servicio, entonces ahí había que haber improvisado bajando a Casemiro. Pero Ramos sale lesionado, parece que tiene un problema en el sóleo y tiene Zidane que meter a Militao, que es su otro central para el juego del martes. Entonces, esto como que Militao, que una pregunta, ¿Militao es portugués o es brasileño? Es portugués. Okay. Portugués. ¿Qué tal se desempeñó en esa suplencia? Estuvo bien. No resaltó, pero fue muy correcto, cerró bien sus espacios, no tiene evidentemente la proyección ofensiva de Ramos, pero el segundo gol no vino por de mérito suyo, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? A mí me parece, yo vi un gol del Levante, no recuerdo en este momento sí. Si fue el primero o el segundo, donde Ramos ha podido hacer más, ¿no? Sí, yo creo que Ramos está jugando en condición física, al menos en condición física deficiente. Yo lo estoy viendo corriendo menos y con mucho más distraído, menos concentrado de lo que suele estar en los partidos. Entonces, es un hándicap que ha estado sufriendo el equipo en los dos últimos encuentros. En este tercero, finalmente, si han decidido sacarlo o él mismo pidió salir, eso no queda claro, pero hubo ese cambio. Y a partir de eso, pues, se tornaron las bases, ¿no? Entonces el Levante cogió el balón y empezó a asediar al Madrid, que terminó pidiendo la hora. Realmente hubo un segundo gol en donde Carvajal barró glamorosamente su marco. El jugador del Levante que metió el gol lo hizo prácticamente sin marca alguna, y a bocajar, todavía a 3 metros de la portería. Y de ahí más, pues se inserió el equipo, se cerró atrás y, como dijo Zinedine Zidane hace una semana, ¿no? Cuando vas ganando con tanta ventaja, no estoy de acuerdo con ello, pero dijo, a tomar por saco, dijo la otra palabra, pero a tomar por saco, es decir, balón de fuera, decíamos cuando yo jugaba fútbol. Balón de fuera significa a la desesperada, ¿no? Sí, como se utiliza también el argot periodístico, ¿no? Cuando alguien le hace una pregunta incómoda a alguien y entonces responde cualquier cosa, dice, está echando balones fuera. Balones fuera, ¿no? Y eso lo dijo Zidane en una entrevista post, creo que fue el penúltimo partido, que ha sido el penúltimo partido que jugó el Madrid, y a mí no me gustó nada, va en contrasentido de lo que siempre pensé que Zidane representaba como entrenador, incluso como representó cuando fue jugador, pero lo dijo, y lo que vi en los últimos 10 minutos de Madrid fue balones fuera. Entonces, te pregunto por Marcelo, porque Habíamos visto que en el anterior partido jugó Mendy y jugó bien. Entonces, ¿qué tal Marcelo ahora nuevamente titular? Bien, Marcelo jugó un muy buen partido. Me gustó cómo jugó Marcelo, cubrió bien su banda. Cuando se proyectó lo hizo con peligro, ya no es en la misma proyección peligrosa que tenía hace dos temporadas, pero cumplió, tapó por su lado, los goles no entraron por ese lado. Entonces, me gustó Marcelo ahí, ¿no? Yo el equipo destacaría a Casemiro, que además de marcar un gol, le tocó, pues, es un tipo que cuando salió se sintió. O sea, no sé por qué lo sacó tampoco, ¿cómo se llama? Zinedine Zidane, pero lo sacó inmediatamente, el bajón defensivo del equipo fue patente. Por ahí vino el segundo gol efectivo. O sea, después de Ese eso vino el segundo. tipo de cambios también los hubo en, bueno, cuando yo comente el partido del Barça, voy a hablar de eso, pero en el partido del Barça hubo varios cambios de ese tipo, que la gente se quedó un poco con los ojos que no daba crédito, ¿no? Pero eso yo creo que tiene que ver también de que la semana que viene hay Champions. Yo pienso que es eso, y además lo sustituye Hazard, que es lo que pasa, que Hazard ha estado en el dique seco por sus propios motivos, y creo que este era un partido como para que efectivamente empezara a coger millaje dentro de la liga, ¿no? Entró Hazard por Casemiro, dejó detalles de lo que puede llegar a ser. Todavía yo lo encuentro un poquito pasado de eso, pero bueno, hizo presencia, hizo su debut oficial en el Bernabéu. Ok, Ah, el tipo se sintió. y háblame ahora de James, pues titular y James, jugó, yo creo que debe titular. ser primera vez en mucho tiempo que juega un partido completo. Y partidazo que se mandó. O sea, el tipo agarró el equipo y orquestó el equipo. Muy buen partido. Hizo lo que en su mejor día Modric hacía, y a mi gusto, con mucha más verticalidad, con mucho más sabor de buen fútbol. Entonces me gustó mucho Modric porque está insisto, lesionado, ¿no? Modric está lesionado efectivamente. ¿Y de qué tipo es la lesión? Es una lesión muscular. O sea, estas que se curan, Con reposo. quién sabe cómo. Con reposo. Reposo, reposo. Y el otro a destacar es Benzema. Benzema lleva rato siendo el referente, marcó dos golazos, y por poco no mete un tercero. Muy notable Karim Benzema, especialmente en los primeros 60 minutos. Después su luz se apagó, lo sustituyó Jovic en el 82, y poco pudo mostrar Jovic donde llegaron balones, ¿no? Pero Benzema, notable. Entonces, tres notables para mí: Casemiro, James y Benzema. Bueno, un partido Ramos en horas que bajas, Carvajal en horas bajas, y para mí Courtois todavía sigue siendo una decepción. pero espérate, ahí yo vi en el highlights que paró el gol del empate. Paró el gol del empate, paralelo ahí, ¿no? Que es mucho, ¿no? Y aplausos y todo lo que tú quieras, ¿no? También que le tiraron al muñeco, ojo, o sea, el balón, el disparo que fue muy potente, le fue al cuerpo. O sea, no fue una estirada, no fue que tapó. Si lo viste, no dejará de darme la razón. Le fue al cuerpo. La rechazó bien hacia un lado. Perfecto. Pero él y cualquier otro arquero de su nivel fácilmente lo hubiera rechazado. ¿Quién El juego de es pies. en la actualidad el segundo portero? Arriola, el que se trajeron del PSG. Ah, Areola, sí, que a mí me suena a pezón, correcto, sí. Sí, también, Sí. exactamente. Mandaron Este, vendido no tengo mayor referencia de ese arquero. No, era el arquero titular del PSG, ni pu ni fa. Ahora el arquero titular es, ¿cómo se llama? Keylor Navas, que ya se lució en el primer juego en que participó, juego en el que el ex barcelonista Neymar, retornando a su casa, se lució, no a su casa, estaba bueno de visitante, pero se lució con un gol de chilena. Realmente la figura del partido, aparte del gol de Neymar, fue Keylor, porque hizo varias atajadas de importancia. Ok, Así bueno. que esto es lo que tenía que comentar sobre el partido de Madrid. Bueno, 55 minutos, no lo veo más que eso. reprobados Ramos, Carvajal y Courtois para mí, y con notas excelentes Casemiro, James y Benzema. Bueno, en un partido que tú y yo celebramos el resultado, pues Real Sociedad 2, Atlético 0, pues sí. El equipo pues, de la región vasca, pues entonces termina con el invicto del Atlético de Madrid, cosa que nos favorece a ambos. Y bueno, sí, a destacar aquí el gol de este jugador Nacho Monreal, que regresa a la Liga Española, después, uh-huh, después de haber estado varios años en Inglaterra, pues marcó un gol. Y el otro gol lo marcó ese gran muchacho que se llama Martín Odegaard. Comenta, partner. Tenemos talento en toda la liga. Ahí está Odegaard metiendo, haciéndole un favor al Real Madrid, ¿no? Esa camiseta no se borra fácilmente. Ese tampoco está traspasado, ¿no? No, ese está en cesión también. Okay. O sea, quiero que noten, y eso sí creo que deberíamos, o sea, debo hacerlo notar, la cantidad de jugadores que altera el Real Madrid que están jugando no solo en la Liga Española, sino en otras ligas, y haciéndolo bien. Entonces, bueno, es que yo creo que eso es una decisión correcta. O sea, cuando tú tienes un jugador que no tiene oportunidad de tener minutos, pues bueno, uh-huh, antes de que lo traspase, pues entonces es preferible, si tú piensas contar con él en un futuro, que lo cedas a un equipo en una liga competitiva. Aunque bueno, dijimos la otra vez que la Liga Española no es tan competitiva, pero bueno, es más competitiva que si lo hubieras mandado, qué sé yo, a Luxemburgo o a la Liga Francesa. A la misma Liga Francesa. Exacto. Entonces, jugando en el Real Sociedad, pues entonces, bueno, se enfrenta a equipos de gran plantilla, como en este caso al Atlético de Madrid, y bueno, y le ganó convincentemente. Yo no he visto los highlights de ese partido, pero el score lo dice todo, ¿no? Sí, yo creo que incontestable. Yo tampoco vi el partido, pero vi en algunas escenas los highlights, sabes, que recogen los goles, ¿no? Y todo lo que ha pasado en el medio, pero realmente el Cholo no pudo descifrar el partido. Sí, señor. Simplemente no lo vio. Bueno, y el partido que se... ¿Perdón? No, perdón, que te diga, el Cholo, eso, antes del juego se decía, y cuando presentó la alineación, se veía un esquema, una alineación muy ofensiva, se presentaba tres delanteros, un esquema raro para el Cholo. Bueno, plantaba cara y decía, bueno, yo no quería a Donosti a ganar, y resulta que pues no le funcionó, porque descuidó la defensa y le dieron dos goles. Entonces, cuando ya quiso recomponer, se le hizo tarde. Bueno, ese es un campo muy difícil, de los más difíciles de España. Bueno, en el Camp Nou, pues entonces goleada 5-2 al Valencia. Debo decir que me sorprendió el resultado. Yo había dicho en la porra 3-1. Yo sí creía que ganábamos, pues este es un Valencia que ya lo comentamos aquí, que viene de este, digamos, terremoto que fue la salida de Marcelino, por motivos extradeportivos, hay que decirlo, ¿no? Digamos que no le cayó en gracia declaraciones que le ha dado a los medios de comunicación, pues, al dueño Peter Lim, y bueno, simplemente salió de él. Estuve escuchando en la transmisión del juego, de este juego, pues entonces uno de los comentaristas de Bein Sport decía que de alguna manera, pues, Celades, el nuevo técnico, una de las labores que tiene es recomponer ese vestuario, porque el vestuario está molesto con la salida de Marcelino. El vestuario estaba muy con Marcelino, y aparte de eso, se filtró que Celades había estado en conversaciones con Peter Lim antes de que se tomara la decisión de sacar a Marcelino. Yo no sé si tú has visto eso en los medios de comunicación allá, pero esa situación se filtró y aparentemente a la plantilla le ha caído muy mal. No podía ser de otra manera, José Miguel. Cantado, o sea, exactamente lo que he escuchado, ¿sabes a qué me recuerda? El dramón de la selección española premundial. Exactamente, un caso parecido, sí, tiene mucha razón. Hay paralelismos importantes, el desenlace es diferente, pero el paralelismo es muy notable, ¿no? Alguien hablando con un entrenador en funciones, bueno, Celades no está en funciones, ¿no? Estaba, pero hablando con un entrenador, o sea, para venir a sustituir a otro, tremendo, ¿no? O sea, Florentino hablando con ¿cómo se llama? Con Peter Lim. Perdón, Florentino hablando con Lopetegui. Con Lopetegui y Peter Lim hablando con Celades, o sea, y eso dos semanas antes, digamos, quién sabe cuánto tiempo antes de comenzar el Mundial, en el caso de Florentino y en el caso de Peter Lim, seguramente no hace tanto tiempo, ¿no? Pero igual, muy lamentable porque Valencia tiene plantilla como para no perder 5-2 en el Camp Nou, sobre todo teniendo en cuenta que Lionel Messi no está formando parte del equipo, ¿no? Pero y bueno, tomando en cuenta que en el pasado reciente, pues Valencia ha sido de los cocos del Barcelona, no solamente esa final de Copa del Rey, en partidos uh-huh. de liga nos ha costado mucho ganarle al Valencia. Uh-huh. Normalmente, pues en los últimos años, los partidos se han saldado con empate. Entonces, bueno, en esta ocasión, pues un Valencia que venía en esa situación con ese mar de Leo, pues obviamente, bueno, trataron de hacer lo mejor que pudieron, pero bueno, no pudieron. El Barcelona, sobre todo en el primer tiempo, pues me gustó mucho el juego del equipo. Valverde de alguna manera rectificó pues ese error que había cometido de poner a Frenkie de Jong de interior izquierdo, donde realmente estaba muy incómodo. Lo puso a la derecha, colocó a Arthur en la posición de interior izquierdo y retrasó un poquito a de Jong junto uh-huh. con Busquets. Y entonces la posición de carrilero por la derecha la tenía Semedo con Carles Pérez. Entonces, desde esa posición es que el holandés puede generar mayores rendimientos. De ahí es donde su fútbol se nota más, porque él está acostumbrado a salir con el balón desde atrás. Y entonces cortando líneas y haciendo... Dime. No es una posición diferente también a la que tenía en el Ajax, porque él no jugaba en esa posición. Correcto, él en el Ajax jugaba en ese doble pivote, pero lo que pasa es que Ten Hag juega 4-2-3-1 y el Ajax, y el Barça juega con un solo pivote. Entonces aquí así estaba, es. No propiamente de segundo pivote, pero sí estaba como un mediocampista, mediocampista todoterreno, y entonces estaba muy cerca de Busquets, pero más bien hacia la derecha. Entonces ahí se vio mucho más uh-huh. cómodo y se notó en el juego del equipo. Yo le aplaudo eso a Valverde. Yo aquí le da muchos palos, pero bueno, aquí yo creo que acertó. Y también le aplaudo que haya seguido apostando por la titularidad de Ansu Fati. Lo del muchacho de Guinea-Bissau se pierde de vista, pues realmente yo no entiendo, no veo de qué manera van a justificar el tener que sentar a este muchacho cuando se reporten los que se tienen que reportar. Bueno, ya se reportó Luis Suárez y empezó en la banca, pero no hay manera de sentarlo. O sea, el muchacho es un vendaval. Apenas a los 2 minutos de juego, pues un golazo, justamente en combinación con De Jong. 5 minutos después le devuelve el favor con una gran asistencia, pues le hace se lleva con una finta a su marcador, hace lo que llamamos en el argot el pase de la muerte, y De Jong marca el segundo. Es realmente un, ¿cómo te digo yo? Es el cuento de la Cenicienta lo que estamos viendo con este muchacho, partner. Porque ese es de la Cenicienta, aparte que no porque, lo que hizo. De la Cenicienta, porque bueno, nadie contaba con él, nadie sabía quién era Ansu Fati. Se está llevando todos los titulares, en este momento es la Cenicienta en el baile. Pero uh-huh. yo mucho me temo de que en algún momento, como yo lo dije en el podcast anterior, en algún momento pues lleguen las 12 de la noche y se le convierta el carruaje en, ¿cómo se llama?, en calabaza. Porque en algún momento se va a equivocar, en algún momento va a fallar un gol que estaba hecho, y yo me temo que en ese momento la afición o el entorno, sobre todo pues la prensa catalana, que es muy duro, le vaya a caer encima al muchacho, y yo no quisiera que eso pasara, partner. Sí, no, nadie, a quienes nos gusta el fútbol no nos gusta que pasen esas cosas, ¿no? Sin embargo, tomo nota de que Luis Suárez, está en una forma física que yo no lo veía desde hace ya una temporada y medio, ¿no? Está en sus papeles. Y dos, entró marcando 2 goles nada más entrando, ¿no? Sí. Al minuto de haber entrado, ¿no? Sí. Un golazo también, al poquito tiempo. Y dice, oye, el sitio mío, si tú tenías alguna idea que ibas a entrar a esta delantera, en este puesto no. él no es mío. Así que Patio tiene que buscarse la vida por el lado izquierdo. Yo creo que el peligro es al mosquito. El mosquito yo creo que tiene que estar preocupado. Bueno, el otro que va a ser sacrificado, no tengo ninguna duda, va a ser el canterano Carles Pérez, que bueno, que no tuvo sí. realmente un partido malo, estuvo bregando, peleó mucho con la defensa, le cometieron posible penal, el árbitro uh-huh. se lo negó, hubo un segundo penal que posiblemente hubiera sido porque el balón le pega en la mano al defensor, tampoco lo pitaron, uh-huh. pero eso lo que da a decir cuando ocurren esas incidencias es que el delantero está bregando. Está buscando claro. el balón, está buscando las ocasiones, y eso es lo que hizo Carles Pérez. En esta oportunidad ni asistió ni anotó gol, pero sí estuvo bregando y participó de la jugada. El que estuvo haciendo funciones de falso 9 fue Griezmann, se retrasaba uh-huh. En uh-huh. ocasiones, repartía balones, pero obviamente esa posición de 9 como tal, una vez que Luis Suárez sea titular, que yo creo que en la semana lo va a hacer frente al Borussia uh-huh. A mí me huele que Griezmann va a pasar a la punta derecha, el sacrificado hace Carles, y ahí vamos a tener una, ¿cómo se llama? Pues sería una especie de SGF, vamos a tener una, una SGF, porque sí. no existe posibilidad, como está en on fire, de que tú sientes en su Fati como está jugando. Hubo una jugada que si hubiera terminado en gol se caía el Camp Nou. El muchacho controla un balón con un muslo, se la baja, le hace un sombrero al defensa, que lo tenía vuelto loco, a Garay. Uh-huh. Garay, o sea, Ezequiel Garay, internacional, sí, internacional con Argentina, ¿ok? Uh-huh. Era el central de ese lado. Le hace un sombrero a Garay y lamentablemente el balón se le fue largo. Pero es que si hubiera anotado ese gol... Te digo que bueno, ahí al lado de la estatua que le hicieron a Cruyff, han tenido que, uh-huh. que empezar a preparar el terreno para hacer una segunda estatua. Para mí. Pero impresionante. Se la haga Lionel Messi, sin duda alguna, ¿no? Porque sí. Ya en los planes. ¿No? Sí, señor. En general, repito, buen partido el equipo. Yo creo que se rompió, ya con el tercer gol se rompió un poco el partido. El Valencia bajó un poco los brazos, pues entró el pistolero y marcó dos goles más, y bueno, ahí ya se acabó. Pero uh-huh. Lamentable, pues lo que yo lamento de esto es que los 5 goles se lo hicimos al pana Silesen. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque tú crees que todavía tenemos por ahí una partida secreta para Silesen, no es así. Bueno, falló, pero bueno, las fallas están, pero también hay una jugada donde le hacen hasta 3 remates consecutivos, hizo 3 paradas consecutivas, o sea, sí. También se portó bien, hizo varias paradas, porque otro arquero hubiera podido hacer una goleada de estas de escándalo. De escándalo. Uh-huh. Sí, señor. Bueno, entonces ya comenté la tabla de posiciones, pues el Sevilla ahí en ese primer lugar. Y ¿qué pasa la próxima jornada? Pues la próxima jornada los partidos son los siguientes: Osasuna-Betis, Villarreal-Valladolid, Levante-Eibar, Atlético Madrid-Celta, buen partido este. El Celta viene capa caída, ¿eh? Viene en declive. Sí, bueno, perdió y hay que destacar que en el Granada anotó gol nuestro compatriota Yangel Herrera, que está ya en la titular del Granada, cosa que yo celebro. Uh-huh. Granada recibió al Barcelona, Getafe, Mallorca, Español de Barcelona, Real Sociedad, Valencia, Leganés. Vamos a ver si Celades logra controlar ese vestuario. Atlético uh-huh. y Bilbao a la vez, y el partido de la jornada, Sevilla, Real Madrid. ¿Cómo lo ves? A cuchillo limpio, vamos allí al Sánchez Pizjuán a rifarnos, ¿no? Realmente muy temprano en la liga, pero estos son de los juegos que hay que ganar, ¿eh? No puedes perder ni empatar con el Sevilla, aunque vayas a su feudo, ¿no? Este partido es muy importante desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista de decir, aquí vengo yo reclamando la liga. El Sevilla está de primero y el Real Madrid está de segundo. Así que hay que clavar la pita en Sevilla, en este caso, no en Flandes. Bueno, yo no puedo ligar una victoria merengue, así que voy a ligar el empate en el Sánchez Pizjuán. Vale, okay. Tenemos Champions, partner. Ojo con el Granada, ¿eh? El Granada está metido sé que es muy temprano, pero que la verdad está metido en los puestos altos de la tabla, ¿no? Así es, pero yo espero que le demos un baño de realidad en su casa. Mira, tenemos Champions, con los siguientes partidos en el grupo 1, pues el Brujas Galatasaray, PSG Real Madrid. ¿Cómo ves ese partido? ¿Qué se comenta en los medios madridistas? No se comenta mucho, parece haber una cierta confianza, no sé por qué aquí la prensa toma al PSG como si fuera un equipo de segunda línea. El PSG tiene unos jugadores enormes. Neymar se estrenó con gol, ¿eh? Sí. Entonces, vaya, para mí es un partido difícil para empezar la Champions, ¿no? PSG, las dos últimas Champions, han estado en las fases finales de eliminatorias. Entonces, no hay que descartarlo. Hay mucho talento del PSG. El entrenador conoce muy bien el fútbol español. Y el arquero conoce muy bien el Real Madrid. El arquero conoce muy bien el Real Madrid y creo que Neymar tiene cositas que quitarse del hombro. Así es. Tablitas que quitarse del hombro. Eso bueno, en el grupo 2, Olympiacos, Tottenham Hotspur, Bayern de Múnich, Estrella Roja. Grupo 3, Shakhtar, Manchester City, Dinamo de Zagreb, Atalanta. En este grupo que es un poquito la comiquita, ¿no? Pues el Manchester City debería dominarlo de punta a punta. Grupo 4. Fin de semana en su liga. Sí. Grupo 4, pues Atlético de Madrid, Juventus, partidazo. Bayer Leverkusen, Lokomotiv de Moscú. Grupo 5, Napoli, Liverpool, también partidazo. Salzburg. Partidazo. Salzburg, Genk. Grupo 6, Inter, Slavia, Praga. Y Borussia Dortmund, Barcelona, que voy a tratar de no perdérmelo. Grupo 7, Olympique de Lyon, Zenit, Benfica, RB Leipzig. Grupo 8, finalmente, Chelsea, Valencia. Valencia que viene herido, ¿verdad? Tiene, le toca una visita muy difícil allá en Londres. Sí. Y Ajax, Lille. Entonces, partidos que yo voy a tratar de ver, pues el martes es Chelsea, Valencia. El mismo martes Borussia Barcelona, pero son a la misma hora. Bueno, no veré el Chelsea, no veré el Chelsea Valencia. Ahora hay que escoger uno. No, ya está escogido. Bueno, a la misma hora, todos son a la misma hora. Bueno, no, hay algunos que son un poco más temprano. El Inter Slavia es más temprano y el Lyon Zenit también. Los demás son todas las 9 de la noche. Oye, Napoli Liverpool me gustaría verlo, veré después los highlights. Atlético Madrid. Ah, este sí lo voy a ver, porque este es el miércoles. Atlético Madrid-Juventus, ese sí lo voy a ver. Ese es el partido quizá más interesante, junto con el PSG-Real Madrid. Uh-huh. Ahí le voy a los franceses, obviamente. Claro. Bueno, no sé, empieza la Champions. Vamos a ver si entonces los resultados se compadecen con esos análisis que hicimos previos, Parma. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Realmente la fase de grupo siempre es una fase que suele decantarse por los favoritos, ¿no? Raras excepciones existen. Sí. Pero habrá un partido que hay que jugarlo, y más cuando se trata de estas liguillas, hay que ver cómo se desenvuelven. Así que por el momento, el rival a vencer en el grupo del Real Madrid es el PSG, a mi gusto, en el nuestro es el Borussia. Y entonces hay otros dos equipos que tienen igual 11 jugadores en cancha cada vez que salen a jugar, y esos jugadores en cancha, su misión es patear el balón hacia adelante y meterlo en la puerta al contrario, así que no hay nada escrito. Así es. Bueno, te propongo que para cerrar el podcast comentemos un poquito, porque veo que tuviste oportunidad de ver el primer capítulo de este extraordinario documental que está hecho en 6 partes. Una no tiene que ver con la otra, eso sí. Pues el This is Football de Amazon Prime, ¿qué te pareció el primer capítulo? Sí, no sabía qué esperar, quizás tenía unas expectativas diferentes a las que a lo que finalmente vi en el documental. Me pareció de muy alto impacto, realmente impactante. Fútbol es simplemente, creo yo, el hilo conductor de estas historias que hablan, por lo menos en el caso del primer documental, de una tragedia humana y cómo el fútbol ha servido para paliar sus efectos y de alguna manera poner a gente que se mataban a hablar y a jugar al fútbol. Sí, señor. Para poner un poquito en conocimiento a la audiencia que no ha visto este documental, y de nuevo se lo recomendamos, se llama This is Football y está en Amazon Prime. El primer capítulo habla sobre el genocidio brutal que ocurrió en Ruanda. Debo confesar, partner, que yo no sabía absolutamente nada de Ruanda. Aprendí bastante en este programa y después busqué un poquito más en internet, me documenté más. Pero de cómo este país que estaba, ¿cómo es la palabra? Destruido por luchas intestinas, por luchas tribales de muchísimo tiempo, pues entonces pasa por un genocidio brutal, a raíz del cual, hay que decirlo, se creó el Tribunal Internacional de La Haya, el Tribunal Penal Internacional. Ese tribunal lo crearon para tratar los casos originados de este genocidio. Después, obviamente, se ha utilizado en otros casos, como por ejemplo en el caso, de Kosovo, de los Balcanes, ¿no? Y en otros casos más, pero la ONU, a raíz de esta circunstancia, donde murió en circunstancias, violentas, 1 millón de personas, más o menos, esa es la cuenta. Uh-huh. Y es un país pequeño, un país que en esa época, en los años 90, tenía, la población era alrededor de 5 millones, entonces estamos hablando de un 20% de la población. Muerta por esa lucha intestina. Entonces, de cómo los gobernantes que vinieron después de un golpe militar utilizaron el fútbol como herramienta para unir a la sociedad, partner. Muy interesante. Muy interesante realmente. Y como te mencionaba fuera del aire, el fútbol es la excusa. Realmente el documental, esa parte del documental de ese primer capítulo se llama Redención, versa sobre cómo efectivamente gentes que antes se mataban las unas a las otras han terminado hablando de y jugando fútbol. Sí, entonces, señor. Muy recomendable. Bueno, y hay un testimonio ahí de un miembro, ya un jugador ya retirado, pues ¿cómo es que se llamaba? Santana. Santana, Santana era un jugador muy destacado de la selección de su país, y entonces, bueno, él relata en ese documental cómo él estaba pues vestido de civil tratando de huir, tratando de pasar la frontera, y lo para un convoy, una alcabala, y le están revisando las cosas, y en eso pues se dan cuenta de quién es, ¿no? Y él le dice, no, es que yo soy Santana, jugador de fútbol, y eso fue lo que le salvó la vida. Así es, porque era parte de la tribu militar de los Tutsis, que eran los que estaban siendo víctimas de la masacre por parte de la mayoría Hutsu. Correcto. Entonces, y él tenía la prueba, porque tenía la foto donde él salía fotografiado, claro, junto con el resto del equipo, salía fotografiado con el presidente que había sido asesinado. Entonces, qué interesante, ¿no? Como una circunstancia como esa, el que tú seas una figura pública, inicialmente no te reconocen, pero una vez que ven la foto, mira, sí, tú eres Santana, y eso le salvó la vida, que eso me puso la carne de gallina, te lo confieso. Bueno, las figuras importantes, las personas que tenemos cierta sensibilidad, así que muy recomendable el auditorio, por favor, sí. Sí, señor, repetimos, entonces busquen en Amazon Prime o en alguna otra fuente de la que dispongan, pues este documental se llama This is Football y está dividido en 6 secciones, son 6 capítulos, cada cual independiente, pero bueno, todo sobre fútbol. Bueno, partner, ¿algo que se nos haya quedado en el tintero o cerramos aquí? Vamos a cerrar aquí, Ángel. Muy contento de haber estado en la transmisión del día de hoy. Compacto el programa, pero al grano. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces yo le recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto, que en primer lugar es la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com y estamos también en iVoox. José Miguel, pues un gran abrazo y será hasta la semana que viene. Será hasta la semana que viene. Un saludo a la audiencia en México. Celebran hoy el día de la independencia. Sí, señor, es cierto. Y toda Centroamérica, por cierto. Toda Centroamérica también. Bueno, tienes dos motivos para irte al pub entonces a celebrar. De una sola vez. Yo empecé temprano con tequila. Vamos a ver cómo lo termino. Bueno, viva México, cabrones. ¡Viva México! Chao. Hasta luego.